y nosotros luchamos para que esa ley se implemente no solamente aquí en Córdoba Capital, sino en zonas aledañas también, como en el interior, y por el reclamo de las cosas que están sucediendo a raíz de los cierres de los hospitales neuropsiquiátricos, el despido de personal, de psicólogos, psiquiatras de los hospitales, y también por esta cuestión de que el usuario en salud mental esté estando en situación de internación ambulatoria no está teniendo el trato correspondiente que debe tener, ni tampoco los accesos de dispositivos que hay en la ley. Otro de los temas que también se lucha, que pedimos en esta lucha, es de que se investigue las muertes que han existido y en los hospitales, ¿no? Con la gente que ha estado en su momento internado, con los usuarios.